Continuamos en DJU Radio con María José, que hoy pues la tenéis aquí estrenando sección. Por lo que veo, aquí trae los bártulos de la poesía. Hola María José, muy buena. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos escuchen. bien. Una sesión, Las Lunas de María José, sección de poesía, muy profunda y muy así, como es siempre la poesía. Pues, primero, que nos escriba un poco sobre sus poesías y sobre lo que quiere hablar en esta sección, que... Bueno, pues... Mis poesías básicamente son acontecimientos de mi vida, experiencias que he tenido y las redacto un poco para plasmar en el papel lo que es mi sentimiento, mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo. Y básicamente son todas sobre amor, sobre desamor, sobre tristeza, porque como se suele decir, los poetas son... Para escribir bien hay que estar triste, hay que sufrir. Y por eso básicamente mis poesías, la mayoría son de tristeza, de pena, de melancolía y de momentos de soledad. Como decía, bueno, es que muchas cantantes también son medio poetas, corazón, voz y papel. Son uno solo. Pues tengo entendido que nos va a leer una poesía de tu escritor favorito, de Pablo Neruda. Se titula Siempre. Pues... Y es una poesía perteneciente al libro de Los versos del capitán, que es uno de mis favoritos. Así que... ¿Allá va? ¿Allá? La poesía se llama Siempre. Antes de mí, no tengo celos. Ven con un hombre a la espalda. Ven con 100 hombres en tu cabellera. Ven con 1000 hombres en tu pecho y tus pies. Ven como un río lleno de ahogados que encuentra el mar furioso, la espuma eterna y el tiempo. Tráelos todos a donde yo te espero. Siempre estaremos solos, siempre estaremos tú y yo, solo sobre la tierra, para comenzar la vida. Preciosa la poesía. Hola, seguimos aquí en Radio DJU. Comentando tantas cosas, tantos temas tan interesantes. ¿Cómo se titula la poesía escrita por ti, que nos vas a contar hoy? La poesía en realidad no tiene título. Todavía no he pensado un título. Hay alguna que la tienes con título detrás de ella. Exactamente, hay alguna que está en proceso todavía de recopilación. Pero bueno. ¿Hay algún título provisional? Si nos tuviéramos que inventar un título, pues sería... Ansiedad. Sí. Bueno, pues con ustedes mismos si pega o no pega. ¿Cómo está? Bueno, pues allá voy. Mi corazón de metal se excitó con las lágrimas. Y mis heridas abiertas ya no tienen sangre. Mis ojos están secos y mis manos no sienten. Mi oído es sordo y mi alma ausente. Mi risa es etérea. Y mi alegría es cuento, mi palabra vaga, y mi sentimiento incierto. Mis verdades débiles, y mi poesía rancia, mi recuerdo demasiado, y mi vida escasa. Felicidad por momento, melancolía constante, tristeza en intervalos y lágrimas por caudales. Descontento, rabia, pena, si esto es vivir, prefiero estar muerta. Muy filosófica, no sé cómo describirla, la verdad está muy bien, profunda, como cualquier otra. Bueno, que como ya te digo muchas veces ya, el tiempo es oro en esta mini radio. Algún día la... Bueno, pues hasta el próximo día. Encantada de estar aquí.